viaje sin mi vida. Que sí, al altar iríamos los dos. Mi linda alemanita, de ojito celestial, mirada soñadora como me gustas, sonrisa enamorada, con ella siempre sueño, espero de tu boca que me digas sí. Al altar iríamos los dos, mi linda alemanita, de ojito celestial, mirada soñadora como me gusta. Y siempre que bailamos te siento cerca mío, espero de tu boca que me digas sí. Siempre sueño, espero de tu boca que me digas sí.